las obras que he dejado. ¿Ya? ¿Acaso? ¡Sas, sas, valeno! Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea. ¿A mí? ¿Me está hablando a mí? Oiga, ¿me está hablando a mí? ¿Qué andas presumiendo tú que has ganado? ¿Qué andas por las calles orgulloso de la mano? ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si ella es, ella es la sombra que he dejado. ¿Qué andas alardeando tú? Y has ganado. Y andas por las calles orgullosa de la mano. ¿Por qué no te das cuenta quién soy yo? Si él es la sobra que he dejado. Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, sí. Después de mí cualquiera, después de mí quien sea. Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, sí. Después de mí cualquiera, después de mí quien sea. Esto es corazón de Bolivia, por primera vez, para la moneda nacional, comunidad Cocanis, Sevilla. Vos, cuando no estás, mi amor, eres toda mi inspiración. No lo niego, mi amor, eres tú mi adoración. De tu boca y de tus besos fanático soy. No lo niego, mi amor, soy tu gran admirador. De tu boca y de tus besos fanático soy. Soy fanático, fanático de tu amor. No habrá quien te quiera y te ame como yo. Soy fanático, fanático de tu amor. No habrá quien te quiera y te ame como yo. Para ti puedes saber que te burlas duele saber que te burlaste de mí. Balay, sí, sí, sí, es así. Tú te burlabas solo de mí. Sí, sí, sí, es así. Tú te burlabas solo de mí. A gozar, tus caderitas quisiera tocar, salar. Con mi cholita me pongo a bailar, zapateadito vamos a gozar, tus caderitas quisiera tocar, salar. Contentos queremos bailar, Salay. Con los que ayer íbamos a gozar, Salay Bolivia vas a patear. Todos contentos queremos bailar, Salay. En carnaval rumbo al socavón, en Orcopiña con emoción, zapateaditos, cholitas, Salay. En carnaval rumbo al socavón, en Orcopiña con emoción, zapateaditos, cholita, Salay. ¿Por qué te mueves, mi amor? Se van a bailar, de algo mañazo yo soy, de la auténtica por ti mi virgencita, centenario soy. A tus pies, mamita. Mucho fervor, orureños con pasión. Más imponente, mucho fervor, orureños con pasión. Celeste y blanco, los llamos locos, no duro la sensación. Celeste y blanco, los llamos locos, no duro la sensación. De mi madre, lindas flores cita, con puertita se daré, con puertita se daré. Te regalo mi corazón, si quieres déjalo, si quieres llévatelo, si no quieres déjalo. Te regalo mi corazón, si quieres déjalo, si quieres llévatelo, si no quieres déjalo. Y de nuevo mi raza vuelve a renacer. los cerros nevados, cóndores volando y de nuevo la huipala vuelve a flamear. El amor aquí ya está, como en tiempos de Yahuanacota está Cuartizo y yo. En enero de grandes misterios, la verdad del universo está aquí en los Andes. Padre Sol, eterna luz de paz. Somos Simones de la paz. Sí, señor. sensuales. Ya llegamos los Simones, caporales San Simón, bailando en los carnavales. San Simón es lo mejor. Baila, baila morena, moviendo tus caderas. Bailen, bailen muchachos, derrochando alegría. Por cumplir mi fiel promesa, los 3 años bailaré en Oruro en carnavales, caporales San Simón. abandonaste y lo prisionaste a mi pobre corazón. Ya pagué mi cita, pito y cinturita, te entregué mi corazón. Tú lo abandonaste y lo prisionaste a mi pobre corazón. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Quiera. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que este corazón busca a quien lo quiera. De la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Sí, sí, sí, yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla. Sí, sí, sí, yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla. Si no la ves, su bandera. esposa tiene muchos amores, el preferido es mi corazón. Ella es tan dulce, ella es tan tierna, porque la cuido con gran pasión. El sol que alumbra todos los días, la primavera te vio nacer. Con el calor que llevas dentro, tu perfume me ha de embriagar. Antes que llegue el cruel otoño, tus semillas voy a rescatar. Antes que el frío, antes que el hielo, tus semillas voy a rescatar. Lo sembraré, lo segaré en el jardín de mi corazón. Cuando yo lloro, cuando yo amo, cuando yo quiero, es de verdad. En el amor se ama, en el amor se quiere. En el amor se ama, en el amor se quiere. El sol te alumbra todos los días, la primavera que yo nací. Con el calor que llevas dentro, tu perfume me ha de embriagar. Patito, patito, patito de la laguna, tú no más tienes la culpa para mi perdición. Ay, patito, patito, patito de la laguna, tú no más tienes la culpa para mi perdición. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Thank you. y le prometo que le traeré pollitas. Pío, pío, pío, pío, gracias me dice por prometerme la felicidad. Todos los jóvenes con su serpentinidad, en esta comparsa, todos los jóvenes con su serpentinidad, entraremos a la plaza con toda alegría, echando destorar. Entraremos a la plaza con toda alegría, echando destorar. Todos los jóvenes con su serpentinas, en esta comparsa, todos los jóvenes con su serpentinas, entraremos a la plaza con toda alegría, echando destorar. Entraremos a la plaza con toda alegría, echando destorar. Soy casado, soy soltero por toda la vida. ¿Quién te ha dicho que soy casado? Soy soltero por toda la vida. Soy casado, soy soltero por toda la vida. ¿Quién te ha dicho que soy casado? Soy soltero por toda la vida. Noche junto a ti, no, no quiero lastimarte, quisiera

corazón. No hay gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenatas frente a tu balcón. Soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Gamba, yo siempre te llevo dentro, porque mi canto y mis besos esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños. Me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Gamba, yo siempre te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Te puedo olvidar.